importa si está bien o mal, seguro piensas diferente. Mi punto de comparación, más agua para el aceite. Dos rectas en una esquina que sean las mismas para los dos. Amor, amor, amor a contramano, ni juntos menos separados. Y así cuando más nos queremos, cinco pa'l peso nos falta igual. Perfectos para la ruleta, opuesto por naturaleza. Lo cierto es que esto así funciona, y por quererme yo te amo más. Yo, tu corazón se acelera. Me quiero mal acostumbrar al ritmo que nos patenta. Pero es que ni así queriendo me lleva el viento en tu dirección. Amor, amor, amor a contramano, ni juntos menos separados. Y así cuando más nos queremos, cinco pa'l peso nos falta igual. Perfecto para la ruleta, opuesto por naturaleza. Lo cierto es que esto así funciona, y por quererte yo te amo más. Oh, oh, oh, oh.